Bueno, continuamos minuto a minuto avanzando esta mañana de sábado. Cuando queremos contar cosas que acontecen en nuestra ciudad, hay temas que nos llaman poderosamente la atención, sobre todo cuando se trata de un trabajador. Naturalmente nos preocupan todos los trabajadores, pero a veces es más notorio si un trabajador defiende sus intereses y la empresa no le gusta mucho. Y es una empresa que seguramente usted y yo utilizamos de forma habitual. Y vamos a hablar de Aucorsa, de los autobuses aquí de Córdoba, y con uno de sus miembros de la flota de los trabajadores que conducen esos autobuses y que en estos últimos días se ha visto envuelto, incluso amenazado por la empresa de que se va a querellar contra él. Y queríamos saber qué ha pasado tan grave que una empresa se querelle o quiera querellarse contra un trabajador. Y le damos la bienvenida a Custodio Sánchez, que está aquí con nosotros. Buenos días, Custodio. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo? Pues fenomenal, muy bien. ¿Estás muy preocupado? Bien. ¿Estás asustado? ¿Tan amedrantado? Sí, por supuesto, pero vamos, no lo están consiguiendo. Ajá. Custodio es representante sindical, sí, de CTA. Sí. CTA, sí. O sea, con lo cual es todavía más grave el asunto, ¿no? Sí, es una aclaración que quería hacer y aprovechar, ¿no? Bueno, yo soy representante, soy delegado del miembro del comité de empresa y representante de CTA. Y la querella la han interpuesto contra mí el gerente en calidad de delegado o representante de CTA, delegado del comité de empresa. Pues todo viene por unas declaraciones en una rueda de prensa que hice para denunciar públicamente, bueno, pues situaciones que se están que la estamos padeciendo, como son los ritmos de trabajo en la empresa, sobre todo los conductores, y una demanda de tutela de libertad sindical que habíamos interpuesto el sindicato. Pues bueno, pues vulneración de derechos, es decir, que vienen contemplados en el convenio colectivo y no nos lo quiere reconocer la empresa. ¿Vulneración de derechos? ¿Qué sí, derechos? Sí, derechos fundamentales, es decir, que se constituyó en noviembre formalmente la sección sindical y el convenio mejora lo que es el artículo 8 de la libertad de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el cual nos da pleno derecho a tener un local. Y aparte los recursos horarios que corresponden, que son las 20 horas a cada delegado sindical. Nosotros, pues como las elecciones sindicales son ahora o tienen previsto ser en junio, al menos hace 4 años fueron el 30 de junio, bueno, pues nos conformábamos porque era casi inminente, faltaban 6 meses aproximadamente, y bueno, por lo menos que nos diera un local habilitado como tienen las otras dos secciones sindicales. ¿Cuáles son? Las otras dos son Comisión y UGT. Bien, la cuestión está en que es verdad que la Ley Orgánica de Libertad Sindical te dice que tendrán derecho a un local, entre otras cuestiones, si tiene representación en el comité de empresa. Pero también hace una salvedad, es decir, excepto que en el convenio colectivo se contemple otra mejora, y nuestro convenio colectivo es que se contempla así. Es decir, que, y te habla de que si una sección sindical tiene al menos el 10% de implantación en la afiliación, tendrá los mismos derechos que aquellas secciones sindicales con representación en el comité de empresa. ¿Cuánto porcentaje tenéis vosotros? Pues tenemos más del 30%, es decir, actualmente tenemos 130 afiliados. Es decir, que superamos el 30% con creces. Bien, lo que pasa que la empresa, y entendemos nosotros de forma interesada, pues creemos, evidentemente, bueno, de forma interesada ya tiene legítima potestad para hacer su interpretación, pero lo que es implantación es afiliación, no es representación. Nosotros claro. Hemos hablado con distintos letrados y nos han dado la razón, y ahí nuestro, bueno, ya se celebró el juicio el día 21 de marzo, que curiosamente, pues bueno, faltan 3 días para que cumplan 2 meses y todavía estamos esperando la sentencia cuando estamos hablando de derechos fundamentales, pero bueno, eso ya es otra historia que no nos compete. La y, bueno, justicia va lenta. Va lenta, desgraciadamente. Estamos hablando de una ley orgánica de derechos fundamentales donde la celebración del juicio tiene que ser más rápida que de otras cuestiones y la sentencia debería ser. Pero bueno, no sé, estamos esperando y ya está. La verdad que está saturada la justicia. Esos derechos fundamentales, Custodio, en este ámbito, que es un ámbito laboral, que son bueno pues los conductores de autobuses, ¿qué se ha vulnerado? El exceso de jornada, ¿qué derechos se están vulnerando? Sí, esa era la otra parte. Es decir, cuando convocamos la rueda de prensa era por los ritmos de trabajo que estábamos teniendo y la demanda por tutela. Bien, lo que estás comentando, Inés, pues realmente decir, aquí lo que se prima, pero no de ahora, de siempre, es la velocidad comercial, es correr, correr y correr. Es decir, no lo entendemos. Es decir, que es verdad que a nivel estatal, pues muchas veces, a lo mejor en grandes ciudades, pues eso, pues no sé. la repercusión que pueda tener, ¿no? En temas de estadística, en temas de vender a lo mejor una gestión de empresa, pero aquí es que no tiene sentido. Aquí lo que se debe de primar es la frecuencia. Es decir, que si en una misma línea, en una línea concreta, dependiendo, ¿no? Es decir, los coches que haya, en fin, la duración del recorrido, pues si son 12 minutos o 10 minutos, pues intenta primar que los 10 minutos sean siempre 10 minutos, porque si te dan poco tiempo para realizar la línea, a la menor incidencia es imposible recuperar ese tiempo perdido, lo cual es muchas veces el efecto acordeón, que vemos muchas veces dos autobuses juntos. Sí, ocurre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tercer autobús, en lugar de 12 minutos, va a venir a 25 o 30. Y nosotros como profesionales que lo sufrimos, y ya no es porque nos echen la bronca, ¿no? Es decir, que están en su derecho muchas veces de desahogarse, ¿no? No es justo, pero bueno, vale. Pero ese que se junta con el otro, cuando se juntan dos... Sí, bueno, porque ya, el primero se retrasó y el otro se adelantó. Claro, hay un coche en doble fila, una furgoneta descargando 40.000 cosas que pasan, o incluso muchas veces, pues bueno, pues o la rampa de minusválido que se atranca y tardas un poquito más del tiempo, ¿no? En lo que es la recogida, en fin, muchas incidencias. El tema del billetaje, es verdad que el que antes era más rudimentario, era dar un billete y ya está, ahora pues más sofisticado, es verdad, es mucho más útil, más práctico, pero a la misma vez pues aumenta las incidencias. Y como vamos tan justo, 2 minutos para nosotros es como una bola de nieve, que cuanto más va rodando más grande es y el retraso se aumenta. Es verdad que luego nos ponen a tiempo, nos regulan, ¿no? Que es lo que llamamos a nivel interno, ¿no? Pero bueno, es que el tema nuestro es los tiempos de descanso, es decir que estamos con jornada de 8:40 hasta 8:45. ¿Todo seguido? Sí, no tenemos un descanso garantizado, no tenemos derecho a desayunar. Si te sobra bien y si no, nada. Es una realidad, es una lucha que tenemos que... No, pero me refiero conseguir. A que conduciendo, sí, conduciendo, sentado en tu volante, sí. Estás las 8:45. No, servicios de hasta 8:45. Van desde casi 7:30, 6:45, perdón. 6:45 hasta 8:45. En ese arco te pueden nombrar el servicio. Yo, por ejemplo, ahora entro al mediodía y he hecho 8:15. Bien, si me sobra tiempo, pues descanso. Y si no, no. ¿Qué quiere decir esto? Yo muchas veces es una denuncia pública que hacemos. Es decir, porque en teoría tiene a lo mejor 5 minutos para estirar las piernas. Pero eso ya realmente es que... Tiene tiempo. Sí, cuando llega a lo mejor a fin de parada y puede levantarse un poquito. Exactamente. Es que yo muchas veces a lo mejor vas al servicio en 2 minutos, vas rápido y sigues con el otro viaje. Pero cuando tú llevas 4 horas así, tú ya no necesitas... Ni con 5 minutos te recuperas. No puede. Y el cansancio, pues la fatiga mata. Es decir, que eso es un lema que hay siempre y que es una realidad. Y sobre todo cuando se va al volante... Y cuando se llevan personas. Totalmente. Es que es... Los reflejos se merman. Claro, todo. La capacidad tuya de concentración no es la misma. Es decir, que son jornadas muy largas, ¿no? Y eso es cuando se habla con los jefes, cuando se habla con los dirigentes de la empresa, los responsables de la empresa, ¿toman en consideración estas opiniones, estas circunstancias de que el trabajador puede estar afectado y mermado sus reacciones? Ellos muchas veces niegan la mayor, es decir, que es una pelea constante. Hay una comisión de trabajo en el comité de empresa, que es la comisión de línea y flota, se está denunciando cada vez que hay reuniones, es decir, que porque es verdad que muchas veces no todas las líneas se trabajan así, eso es cierto, ¿no? Pero sí que cada vez son más, y sobre todo los fines de semana, eso es horroroso. Los fines de semana festivos son horrorosos. El mes de mayo, por ejemplo, que prácticamente no se refuerzan las líneas, pues con los mismos horarios, los mismos coches, con tanta afluencia de turismo que lo cogen, e incluso, bueno, ciudadanos de aquí de Córdoba, que se desplazan, usan el transporte público, y pues realmente cuando esta persona, muchas veces lo decimos entre nosotros mismos, cuando se tiren más de 20 minutos, porque hay líneas, ¿verdad?, esperando un autobús, bueno, esto no, es que no lo cojo más. Es decir, y lo que se trata es de gastar clientes. Entonces, en todo caso, y ahora que en el mes de mayo la mencionas tú con la feria, habrá más faena todavía, más trabajo, ¿no? Sí, bueno, pero la feria ya está todo preparado. Está todo preparado aparte, positivo, ¿no? Es decir, hay coches, vamos a trabajar al 100%, con el mismo personal, porque de 2 turnos que tenemos, es decir, la plantilla somos para trabajar 2 turnos, pues ahora tenemos que sacar 3 turnos, el del nocturno, ¿no? Hay una cesión de días de descanso, es decir, que yo, por ejemplo, en los 9 días de feria yo voy a descansar un día, pues a la familia la dejamos, la olvidamos, no podemos atender. Y no, que, no se y refuerza. Que voy el martes y me quedo sin feria, ¿no? Pero bueno. No se refuerza personal en este, no, en este tipo de eventos, no se refuerza de personal con bolsa o con. No, no, no, eso es, hemos estado insistiendo, igual que las vacaciones, es decir, las vacaciones las tenemos en verano cada 3 años, es decir, y no se tira de bolsa. Las vamos sacando, vamos rotando y ya está. Es decir, que un año la tienes en invierno, otro con suerte en septiembre o junio y luego ya el tercer año. Entonces, es un sistema un poquito, no sé, es de a cualquiera que lo escuche no da crédito, ¿verdad que sí? Es así. Eso sí, esto, Ale, un momentito, pues no, es importante. El tema de los ritmos de trabajo, el por qué el día 14 de marzo se hace una rueda de prensa denunciando esto. Y es porque esto es verdad que muchas veces esto es una pelea constante. Es decir, aquí en cualquier empresa municipal, es decir, lo que son los ritmos, ¿no? La empresa aprieta y lo que quiere es, bueno, sacar el mayor rendimiento con los recursos que tiene. El problema está en que cuando se hace la denuncia pública en el mes de marzo, pues previamente había, en el transcurso de mes y medio, se llamó a 2 trabajadores, 2 conductores a careo. A careo. Es decir, intentando, aunque no lo reconozca la empresa, pero bueno, yo estuve hablando con ellos y en cierto modo pues se sentían coaccionados, amedrentados, porque la empresa lo que dijo es, bueno, que acusándolo de que habían bajado el rendimiento. Y que a uno de ellos le dijo, bueno, pues estaremos pendientes este mes próximo a ver cómo va saliendo los servicios. Pues chaval, encima lo que está es asustado, es decir, que lo que menos puedes estar conduciendo un autobús con la responsabilidad que tenemos es con miedo. Y entonces, pues ahí fue ya la denuncia, es decir, ya está bien de la forma que estamos trabajando, ¿vale? Para que encima me coaccione. Pero aquí, ¿quién es el responsable de todo esto? Nunca dicen que te meten prisa, es decir, ellos nunca te dicen que corra, no, no. Pero es que los horarios que me estás poniendo es para ellos. Dime, Alex. Perdona. No, te decía, ¿quién es responsable de todo esto? ¿La dirección de la empresa? ¿El ayuntamiento? ¿Quién es en realidad el que va a tener que tomar una decisión si siguen las quejas o esta situación algún día pues tiene algún incidente o una incidencia que sea lamentable o grave? Pues yo no lo sé, la justicia dirá quién es el responsable, es decir, no lo sé, yo no lo voy a decir, ¿no? Pero digamos que la máxima responsabilidad de una empresa, la máxima, porque cuando es el gerente, es decir, porque muchas veces estos temas laborales pues los tocamos en las comisiones de línea, hay técnicos, tema de línea, está el jefe de relaciones laborales, y te voy a hablar del jefe de relaciones laborales, pues muchas veces cuando llegas problemas, él siempre lo deriva al gerente, es decir, él acata órdenes. Y yo no quiero culpar a nadie en este sentido, pero evidentemente cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Aquí no se mueve ninguna nada. Es que es lógico, a mí me nombran gerente y evidentemente yo tengo que supervisarlos. Pero sobre el gerente habrá una autoridad, ¿no? Sobre el gerente hay una autoridad. Claro, el presidente de Aucorsa, de la empresa, que es político. Es político, claro. Claro, en fin, pero bueno. Ahí muchas veces yo lo digo sinceramente, y tengo que decirlo. Nosotros nos sentimos huérfanos en ese sentido. Y que me disculpe Andrés Pino, pero es que está desaparecido en combate. No tenemos ante. Yo, cuando he sido presidente, estaba en la época de 2003 al 2007, que lo fui, estaba Paco Tejada, cuando con el anterior, no el anterior porque era Carlos Sierra, que lo puso el Partido Popular, sino el que había, Vicente Climen, el que se dio muchos años. Pues cuando llegaba un momento en que se anquilosaba la situación, pues acudíamos al político. El político. El político es el que tiene que dirimir y solventar las situaciones. Pero es que a eso me refería antes, ¿eh? A eso me refería. Por desgracia, pues muy buena persona Andrés Pino, pero bueno, pues nos ha faltado un poquito, ¿no? Es decir, pero Custodio, esto de que estamos hablando no es nuevo. ¿Por qué surge ahora, no sé, con más fuerza? Me refiero esto de los horarios. De... Sí, esto es una pelea constante. Exactamente, veces, que mejor... no es nuevo. ¿Por qué ahora ha surgido? ¿Ha surgido por algo en concreto? No, por lo de llamar a careo a los compañeros, es lo que yo comentaba antes. Y esto es una pelea constante de los delegados del comité de empresa, con la empresa, porque muchas veces al final de tanto insistir conseguimos que le den un poquito más de tiempo una línea. La recortan por otro lado, o luego a lo mejor te demuestran, pues mira, está sobrando tiempo y te lo vuelven. Es decir, esto es siempre. Es decir, es como el globo cachucha por un lado y sale el bultito por otro, ¿no? Es decir, pero no llamar a careo, no a coacciones a los trabajadores, porque demasiada presión tenemos en la calle para que encima nos presionen más. Custodio, pues ojalá que esto se resuelva pronto y tengamos buenas noticias para vosotros y sobre todo de una forma muy directa también para los usuarios, para que los conductores no vayan tan nerviosos llevando el vehículo, ¿no? Sí, así lo deseamos, y que por lo menos que trabajemos plenamente en nuestras facultades físicas y psíquicas, ¿no? Mucha suerte, Custodio. Muchísimas gracias. Que esto se resuelva pronto, ¿vale? Esperemos.